parado un paso, comenzas a pensar. Son momentos los que estás a punto, los que deseas no estar vivo. Estás atado, sientes desobedido y vacilando que todo está perdido. Pero no es que estás, no estás por estar. Rochas tus cadenas, se los echas a un try. Contra esta verdad no la hay que lamentar. Escoita los arenga y comienza a incomear. ¡Arenga! Quedaron atrás. Cuántos muros habrá que derrubar. Contra gigantes habrá que loitar. Pero torres más altas caeron ya. Fartos ya de su merda tragar. Busca saída, sed a tomar. Perfecto sangre, la impotencia que estás. El que te loita cada vez somos más. Rompego silencio que te invita a caudicar. Los hogares dentro tienes que reventar. Rocha su onda para hacer rompias en cristal. Como la libertad y la que anuncia su final. ¡Arenga! Pensando y todo.